Domingo 30 de junio. Esperanza para los tibios laodicenses. Jesús se dirige a cada una de las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, con un título de sí mismo adecuado para su condición espiritual. Los títulos que usa en su mensaje a la iglesia de Laodicea resuenan con la seguridad de una renovación espiritual para todos los que aceptan su llamado. Escucha los pasajes bíblicos que se indican a continuación. Apocalipsis capítulo 3 verso 14 y 15. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20. Juan capítulo 3 versos 10 y 11. Colosenses capítulo 1 versos 13 al 17. ¿Por qué crees que Jesús usó los títulos Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios al dirigirse a la iglesia de Laodicea? Apocalipsis capítulo 3 versos 14 y 15. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Juan capítulo 3, versos 10 y 11. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Colosenses capítulo 1, versos 13 al 17. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Apocalipsis capítulo 3 verso 14, la palabra griega para principio es arjé. Puede significar principio refiriéndose al iniciador del evento o la acción. En este contexto, arjé se refiere a Jesús como el iniciador, o la primera causa de toda la creación. Es decir, Él es el creador. Juan capítulo 1 versos 1 al 3. Efesios capítulo 3 versos 8 y 9. Esto es muy significativo. Jesús, el que habló, y los mundos llegaron a existir. El que creó la tierra, el que habló y existió la vida. Este mismo Jesús da esperanza a Laodicea. El Creador Todopoderoso puede crear vida nueva. Puede recrear nuevos anhelos espirituales en nuestros corazones. Puede transformar nuestras vidas espirituales. Escucha 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 y Gálatas capítulo 6 versos 14 y 15. ¿Qué significan estos textos para ti personalmente? 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué el mensaje a la Odisea es un mensaje de esperanza? ¿Qué tiene de animadora la introducción a este mensaje de fuerte reprensión? ¿Con cuál de los tres títulos de Jesús te identificas mejor personalmente y por qué?